Buenas noches. Señor cura párroco, señor alcalde, hermano mayor, directiva y hermanos de la Hermandad de la Santísima Virgen de la Angustia del Santísimo Sacramento, señores, señoras, queridos hermanos, amigos y paisanos, permitidme que antes de nada dirija una palabra a alguien que todos tenemos muy presente en estos momentos y días en los que nos encontramos ante nuestra Santísima Virgen, quien hace 3 semanas que se fue para el cielo. Carmen, quiero decirte lo mucho que en esta fecha en la que siempre estabas con nosotras te echamos de menos, por los buenos recuerdos que nos dejaste y por tanto, cómo nos enseñaste. Para mí, bien lo sabes, has sido mi hermana del alma. El único consuelo que nos queda es que mientras pasaste por esta vida, supiste ganar el cielo que ahora estás disfrutando, interesándote por todos nosotros para que un día nos reunamos contigo. Jamás podré olvidarte lo que me dijiste el último día que me hablaste, que me querías mucho. Pues yo te seguiré queriendo mientras viva, siendo muchos los recuerdos buenos que tengo de ti. Un abrazo muy fuerte y que la Santísima Virgen te premie tanto como tú la querías. También quiero recordar a nuestro querido Manolo. En este día tan especial para todos, le tenía mucho amor a la Virgen, a nuestra Madre de las Angustias. Yo he tenido la gran suerte de conocerlo de toda la vida, cuando lo llevaron con su tía, nuestra querida María, quien fueron su madre y hermana. No tengo que decir lo que era Manolo, lo queríamos todo el mundo, por su forma de ser, su agrado, su buena voluntad, y ese no saber nunca decir que no. De momento que alguien lo buscaba, allí estaba él. Para la parroquia, el primero. Para mis monjas no puedo decir nada más que las quería con locura y estaba demostrado. No quiero alargarme más, tendría para toda la noche. Lo único que nos conforma es saber que está viéndonos desde el sitio que tan bueno se supo preparar aquí, con toda su buena obra. Por eso te quiero decir esta noche ante nuestra madre que aquí tienes a Sor Inés, como tú me decías. Quiero que me eches un cable para que un día pueda reunirme contigo. Un fuerte abrazo, Manolo. Tras daros las buenas noches a todos, mi gratitud a Andrés por las palabras que acaba de pronunciar, las que sé, porque le conozco desde su nacimiento, que le viene de lo más hondo del corazón y del cariño que toda su familia siempre nos hemos tenido y nos tenemos mucho cariño. Antes vecinos de al lado, ahora de enfrente. Y todo ello desde hace tantos años y teniendo muy presente yo también a esas personas que tan emotivamente ha citado. Celebramos un año más la exaltación de Nuestra Señora, la dedicada a la Virgen, en especial en su advocación de las angustias, la de nuestra patrona, y no sé por qué en esta ocasión me ha correspondido a mí llevarla a cabo. Hace unos meses, precisamente encontrándome en tierra malagueña, me llamó Andrés para hablarme del tema y decirme que ese año se había pensado que había de ser una mujer y que esa mujer, totalmente conforme nuestro hermano mayor y directivo, era yo. La verdad, yo me quedé sin palabras mientras escuchaba cierta sonrisa de Andrés, a la par que me animaba y decía que lo haría estupendamente, porque, en definitiva, solo se trataba de decir en público lo que pensaba y sentía por la Virgen, y más concretamente por la nuestra de la angustia. Yo insistí en que sabría hacerlo, porque a la Virgen sé decirle muchas cosas, y se las digo, lo hago a solas, pero delante de tanta gente y todos sabiendo mucho más que yo, y después de haber pasado por aquí, los 4 paisanos que lo han hecho, Andrés, Juan Sánchez, Juan Castro y Manuel Juan García, eran mucho compromiso para mí. Total, que yo insistí en que me siento poca cosa para que se hubiesen fijado en mí, y Andrés, en definitiva, como siempre, consigue lo que verdaderamente se propone. Me dijo que ya no había vuelta atrás, porque ya se había hecho público. Y aquí me tenéis, esta tarde, ante Nuestra Señora, la Santísima Virgen de la Angustia, y ante todos vosotros. Lo primero y más importante que quiero decir es que si tengo un corazón muy grande, en él hay mucho amor a la Santísima Virgen. Amor que le tengo desde que era niña, pues lo heredé y aprendí de mis padres, Ricardo y Carmen, que siempre están presentes en mi mente, imaginados en estos momentos. Como recordaréis, por las palabras que pronunció en su exaltación Juan Castro, fue mi padre quien condujo el camión en el que fue trasladada allá al principio de los años 40 del pasado siglo y desde Granada a Lama, nuestra triste guerra que tanto daño hizo a todos. Mi padre, persona buena y noble, sintió siempre un especial orgullo y satisfacción por este hermoso hecho de la traída de nuestra patrona a su pueblo, el de ella y también el de él. Durante toda su vida, hasta su muerte, fue hermano de la hermandad, llevando y guardando con gran respeto su medalla de la misma, la que llevo yo puesta y a la que, como comprenderéis, le tengo un enorme cariño por esa doble razón de ser de la hermandad y de mi siempre querido padre. Como pasará a todos, mucho, mucho más a los que tenemos más años. Son muchísimos los recuerdos que tenemos alrededor de nuestra Virgen, de nuestra patrona. Comenzando por aquellos de la niñez y de la juventud, cuando llegaba el tiempo de los sermones, aquellos 7 días en los que con nuestra silla cuesta, ya de noche, nos íbamos a la iglesia y mientras los mayores escuchaban las palabras del sacerdote, generalmente muy serias, los más jóvenes, entre los que destacaban algunos traviesos que no solían dejar pie con bola, que no podían quedarse quietos, nos distraían y hasta llegaban a gastar algunas bromas. Después, a la salida, lo pasábamos estupendamente. Era tiempo en que había pocas oportunidades de salir a la calle, y menos aún al paseo de lunes a sábado, y este era siempre un buen motivo para ello que aprovechábamos todos. El día de la patrona, que en aquellos años eran 2, pues salía el 23 de enero y el viernes de Dolores. Eran días grandes, no solo se volcaba todo el pueblo en la procesión, sino que venían también todos los que estaban en los cortijos, los que en aquellos tiempos eran cientos de personas, y además de fervor hacia la Virgen, lo que siempre ha caracterizado en los alameños. Era también el ambiente que había por todas partes, comenzando con la misa, salida de la Virgen de la iglesia por la puerta alta iglesia, las campanas repicando, los cohetes sonando, la banda de música tocando el himno nacional, con un primer caminar de la procesión por la calle de las Parras, repleta de personas. La Virgen, al igual que ahora, iba preciosa, casi se tocaba desde los balcones. Después iba por a darle remedios para pasar junto al paseo, cruzando toda la placeta y calles correspondientes. No siempre era el mismo itinerario, al igual que sucede ahora. Llegaba a la calle Enciso, de donde yo nací y siempre he vivido, por lo que a mí me encantaba su paso por esta, resultando, a mi parecer, de niña y de joven, que era por donde mejor pasaba. Siguiendo su itinerario por Salmerones, el paseo de abajo y la calle Llana, volviendo a la iglesia, lo que era igualmente precioso e inolvidable. En aquellos años había tantos o más bares que hay hoy en la placeta y resultaba de tanta gente como había, no había sitio para todas las personas, las familias, por las que algunas personas y terminando la procesión se adelantaban para coger sitio. Nosotras de niñas recuerdo que al igual que a Dios le dábamos gracias a la Santísima Virgen por los buenos padres que teníamos, trabajadores, cristianos, y siempre luchando para que nosotros fuésemos buenos por buen camino y dentro de lo posible no nos faltase lo necesario. Nuestro amor a la Virgen se venía especialmente resaltando ya en nuestra niñez con la primera catequesis que nos daban las hermanas mercedarias, las que siempre recordaremos, las que tendremos muy en nuestro corazón por lo mucho bueno que nos enseñaron. Recuerdo cuando nos llevaban a misa mayor, todas en fila con nuestro uniforme y nuestras tocas blancas y nuestra capa cuando hacía frío. Cuando sacábamos la Niña María en procesión por el barrio, por las calles bajas que ya el colegio se encontraba en el Hospital de la Reina, cantando al igual que cuando íbamos de excursión a Torresolana, volvíamos cantando aquellas maravillosas canciones que recordaremos mientras vivamos. Jamás podré olvidar aquellas niñas tan buenas, la devoción que todas teníamos a la Virgen, en especialmente en el mes de mayo, yendo todas las tardes a la parroquia donde se hacían las flores con nuestras medallas, como serán también inolvidables las reuniones de las benjaminas, pasando más tarde aspirantes, recibiendo la insignia que tanto apreciábamos y que aún conservo, como se conserva la bandera que teníamos y la que en tantas procesiones tuve la alegría de llevarla como abanderada. Nos fuimos haciendo mayores, seguimos asistiendo a reuniones parroquiales y comenzaron al mismo tiempo los grupos en las casas bajo la dirección de una de nosotras, siempre dispuesta toda a ayudar cuando hacía falta a las familias con necesidades que no eran pocas. Y conseguimos poner en marcha Cáritas, en lo que siempre participé en la ropa y sigo haciéndolo, porque el amor a Dios y a nuestra Santísima Virgen precisamente se pone de manifiesto de esta buena manera. Como cuando estábamos también las reparadoras con nuestra siempre querida e inolvidable María Muñoz, con nuestras reuniones y todos los domingos salíamos a pedir para los enfermos pobres, yendo de casa en casa, luego el niño Jesús con el que íbamos por las calles cantándole y tocando para llevarlo cada día a una de nuestras casas, donde le hacíamos un altar y era para nosotros una cosa grandísima, disfrutando con ello muchísimo. Era un tiempo muy distinto al que tenemos ahora. Aquel niño Jesús se conserva en San Diego, donde precisamente se encuentran tres monjas, como bien sabéis, tan queridas por mí y por toda Lama, que eran reparadoras. ¿Cómo olvidar aquellas visitas que hacíamos al Santísimo por las tardes, con nuestra alegría, niñas jóvenes, para con nuestra devoción y confianza al Señor? Al paso del tiempo me casé, y teniendo una buena suerte, lo hice con un hombre cristiano que siempre me ayudó y nunca me ha impedido participar en todo lo que sea necesario, y si es para los demás, mejor. El año 73 fue cuando la Virgen contaba tan solo con dos camareras porque se habían ido muriendo. La ejercían esta hermosa función, quedando tan solo Conchita Dueña y nuestra querida Pilar, que todavía está con nosotras. Ella era la que siempre vestía a la Virgen, con mucho cariño y ejemplar respeto. Ese año ingresé yo a ayudarle cuando la arreglaban para la cepina. Al poco tiempo, cuando el abuelo Federico y Paco Valenzuela fueron hermanos mayores, a pesar de su edad, a los que la Virgen tendrá con ella en la gloria, trabajaron sin descanso y con mucho entusiasmo, engrandeciendo la hermandad, nombrando también nuevas camareras, concretamente Teresa Jiménez, María Velasco, Rosario Velasco, Carmen Aranda, Flor Castillo López, Carmen Jiménez y a mí. De todas ellas, dos han muerto. A los demás se jubilaron por mayores, no pudiendo cumplir con las funciones propias de camarera de la Virgen. Pilar, mientras pudo, siempre permaneció con nosotras para enseñarnos. Ahora, gracias a Dios y a la Virgen, somos un grupo numeroso que lo tenemos dividido en cuatro, uno para cada semana. Pero hace falta más, y desde aquí lo digo para animarnos a participar también en esta hermosa tarea. Pero no se trata de comprometernos, porque sí, hay que decidirse, sabiendo que ser camarera de nuestra patrona, nuestra madre a quien tanto queremos, no es una cosa más. Es una cosa, un honor muy grande. Os puedo contar lo que a mí me pasa cuando me subo arriba y me veo tan cerca de ella. De verdad, no sé lo que me da por el cuerpo. Le hablo, le cuento mis cosas, como a una verdadera madre que como tal tanto nos quiere, que nos escucha, que no se disgusta por nada, ni al contrario. Nos da fuerza para afrontar todo cuanto nos suceda, por grande que sea, aunque nos parezca imposible. Eso sí, si tenemos fe y por lo tanto esa confianza, cuando le pedimos, yo creo, simbólicamente, cuando llegamos hasta ella, nos cubre con su amor y su manto. Así, con devoción pero enorme alegría, le cantamos exaltando su alto significado, Oh Virgen de la Angustia, la más amante de todas las madres, fruto luminoso que alumbra al hombre en medio de las tinieblas de la vida, bálsamo prodigioso que cura las heridas del alma y los dolores del corazón. A vuestras plantas, las hijas de vuestros dolores, venimos a llamaros madre y a enjuagar las lágrimas de vuestros ojos, olvidando así vuestro dolor. Detestamos el pecado que tanta sangre y tantas lágrimas costaron a vuestro hijo y a vos. Quisiéramos que nuestra vida toda se llenara de servicio para los que os prometemos trabajar para que vuestro nombre sea conocido y amado por todos. Bendecid nuestros hogares y nuestra familia, en las que queremos viva siempre la llama de vuestro amor. Atrae hacia vos tantas almas como andan por los caminos de la perdición, que vuelvan. Que sepan, señora, que le espera un padre dispuesto a perdonarle y una madre cariñosa que nos abre los brazos para darnos todo su corazón. Estas palabras se me han quedado grabadas en mi corazón desde mi niñez y, como correspondía, he querido agregar con motivo de esta exaltación, agradeciendo a todos vuestra asistencia y la confianza que en mí habéis depositado para dirigiros esta noche la palabra. La síntesis que quiero reflejar mi exaltación a Nuestra Señora, a Nuestra Santísima Virgen de la Angustia. La Virgen de la Angustia, Dalama, es la patrona de los alameños, madre del mundo, reina y señora. Las angustias de mi Virgen las llevo en mi corazón, y si en algo la ofendío, llorando le pido perdón. El que pasa por tu puerta y no te reza una tarde, o no ha nacido en Alama, o es olvidado a su madre. ¿Quién te ve sin adorarte? ¿Quién te escucha sin quererte? ¿Y quién llega a conocerte que se canse de admirarte? Cuando sales a la calle para pasear el pueblo, los grupos de portadores no saben cómo mejor hacerlo. Te cogen con mucho cariño, también con un gran respeto. Lo único que hace falta es que todo el año lo sigan haciendo. Por donde quiera que pasas, la gente te venera con esa cara que tienes, que mirándote con cariño se nos quitan todas las penas. Te pido por todo el mundo, en especial por los enfermos, que puedan llevar la cruz hasta llegar a tu reino. Madre mía de las angustias, te lo digo siempre a ti, bajo tu manto quiero vivir y en un abrazo tuyo morir. Muchas gracias a todos, y Dios y Nuestra Virgen de las Angustias os bendiga ahora y siempre.